Plantas. Habitantas de la tierra, nos encontramos con ellas para curar, para limpiar, para cuidar, para gozar, para alimentar, para aprender a vivir. Algarrobo, mistol, chañar, llanten, supa y canto. Plantas, una producción de Contar tu Mundo. Conducción y realización, Solange González. En esta edición de Plantas, estamos junto con Claudia, que es una vecina de Luyaba. Ella vende en distintas ferias de la zona plantas medicinales, semillas, frutos y distintos productos derivados de eso. Quizás la conozcan por supuesto en la Feria de Merlo, la Feria de San Javier, de Luyaba, La Paz. Y queríamos conocer más de qué se trataba esta elección, digamos, de rubro, de puesto, porque detrás de un puesto de plantas hay todo un trabajo con ellas. Hola, Claudia. Hola. Contame, ¿cómo comenzaste a relacionarte con las plantas? Lo que pasa es que uno vivió toda la vida acá en... Yo soy de Luyaba de toda la vida. Desde chica ya mis padres, todos conocían todas las clases de plantas que había y para qué eran buenas. Los teses, que si le dolía la panza ya te hacían un tecito de poleo, o si estabas empachado uno de paico. Y como nosotros somos tan bendecidos que casi todas esas plantas, este es el lugar, y no solo que no se plantan, aparecen, ¿me entendés? Bueno, yo tengo una quintita y ahí han aparecido distintas hierbas medicinales, como el poleo, el chañar. Hay otras que se plantan, como ser el cedrón, el romero, todo eso. Entonces, cuando se empezó a dar estos de la feria, que me gustaba ir a pasear. Claro. Bueno, entonces... ¿En qué momento eso? Y en esa época, y ya fue, suponete, hace como 10 o 12 años atrás. Entonces, cuando en la feria veía como que en el lugar de las hierbas no vendían hierbas. Empecé a recolectar unas plantas, las secaba, bueno, las embolsaba y empecé. Después probé, hice y hago licores. Licores de hierbas medicinales. ¿De cuáles, por ejemplo? De poleo, de burrito, de cedrón, de peperina. ¿Y son medicinales también esos también licores? También son medicinales, sí. Yo probé con eso que si yo tomaba a la noche, probaba los licores después que los hacía. Claro. Si yo probaba licores de poleo, de burrito, de peperina, eructaba sin cenar, eran digestivos. Mira. Y si yo hacía de cedrón, ese dormía, me relajaba, dormía ahí, bien, ¿no? O sea que bueno, probaste todos los licores para saber las propiedades. Para saber muy bien, muy también eso. De buena fuente. Sí, sí. Y después había que agregar algo más, entonces en mi quinta también tengo algunas plantas de frutos. Entonces tengo nueces, aceitunas, entonces preparo aceitunas así como en escabeche, porque tengo olivos, y también higueras. Junta como 100 higos por día, dulce no hacía, así que los llevaba así a la feria y... Frescos nomás. Frescos y la gente chocha, porque hacía años que no comían. esas cosas y es muy rico. ¿Y este lugar donde tenés tu quinta, tus plantas, es el terreno donde está tu casa? Sí, ¿la tierra sí, donde sí. está tu casa? Sí, es una quintita, bueno, ahí planté lavanda por las flores, que también... ¿Y era la casa de tu familia? Sí, eran de mis padres. Y ellos plantaron olivos, higueras, membrillos, ¿ves? Entonces... Y están esas plantas. Antes de empezar a ir a la feria, ¿ya igual hacían uso de todo lo que cosechaban acá? Los olivos que cosechaban, la aceituna, no las preparaban. Venía la cosecha y las vendían para hacer aceite. Bueno, en este rubro que hace algunos años, más de una década que tenés, nos contás que... tenés mucha creatividad. Ah, también, no, bueno. ¿Antes aplicaste esa creatividad a otros rubros? ¿Te dedicabas a otra cosa? No, mira, era enfermera, así que no me pude haber a eso, no. ¿Y qué, decidiste dejar de ser enfermera? Sí, como que dejé eso de ser enfermera. Y bueno, algo había que hacer. Y bueno, con lo que uno sabe, más o menos, que desde que de niña que ya sabe cómo es, y uno, yo teniendo las cosas acá, bueno, había que hacer algo. Aprovechar, ¿no? lo que hay a mano. Aprovechar, claro. Y también ayudar a la gente. En el puesto, cuando se acercan a buscar una planta, te cuentan lo que tienen, el sí. malestar que tienen, y vos, sí. ¿cómo respondés a eso? Sí, sí. Les digo qué es lo que tienen que tomar, cómo tienen que hacer, sí. Recién decías lo del licor de cedrón. Ah, ¿te gustó, que no? Que te permitía descansar, por ejemplo. Claro. Porque a veces sí, bueno, me duele la panza, es como una cuestión bien física, ¿no? Estoy mal del hígado, pero no estoy pudiendo dormir bien, te llegan claro. a decir así. También el cedrón, aparte de dormir, es para el corazón y te ayuda a las digestiones difíciles. Tiene esas propiedades del cedro. Es buenísimo. O sea, pero también las cosas como ser, si te tomás ese licor de cedro y vos estás enfermo del estómago, va a ir a actuar ahí, ¿me entendés? O si no podés dormir, va a ir a actuar a eso. Es como que va a donde más lo necesitas, es algo más así. Qué bueno. ¿Y estas ideas las tenías cuando eras enfermera también? Y no, porque ahí estaba como más con la medicina, ¿no? Más con lo de farmacia sería también una cosa así. Pero no, en la vida de uno, como ser yo, siempre a todos los... hacerle a los chicos mate cocido. Siempre van con yuyo. Claro. Tomás mate va con yuyo. Los otros días acá, tengo acá una nenita, vive acá una chica, ¿viste? Acá. La nenita tosía mucho a la noche, yo le escuchaba y le hice unos caramelos de eucaliptus. Mira. Porque yo me acordé que mi papá cuando era chica me hacía eso. También, aparte uno va teniendo conocimientos de otras gentes. Había una señora muy, muy grande allí en el pueblo del lado y dice que por un tiempo hubo mucha tos, como tos convulsa. Y ella preparó un jarabe, ¿no? Y bueno, y a mí me pasaron la receta esa, que es varios ingredientes, varias elaboración para hacer cuando tienen esa... Y yo lo hice con uno de mis hijos y después que le di, empezó a toser más, ¿viste? Hoy digo yo, después... empezó a le aflojó eso, despidió toda esa flema y durmió re bien, tranquilito, o sea, funcionó. ¿Y esas recetas, tanto las de cuando eras chica, como las que te vas recopilando ahora, las anotás en algún lado, las tenés? Ay, no. ¿O todas en la memoria? Las tengo ahí, tendría que hacer un recopilar, ¿no? O enseñarle a alguien. Y se acercan, por ejemplo, en el puesto a preguntarte algo así, ¿quiero dejar de fumar, tenés algo? ¿O quiero dejar el alcohol? Para dejar de fumar hay unos palitos que no es de acá, no es de la zona, hay que comprar en alguna herboristería. Se llaman acoro. Entonces, cuando vos tenés deseo de fumar, agarrá un pedazo de ese palito y lo mascas, en vez del pucho. Entonces se sacia y después como que va disminuyendo el deseo de dejar de fumar. ¿Y para el alcohol? Para el alcohol, bueno, hay también. Para el alcohol hay uno que se llama pezuña de vaca, que es un árbol que hay, que tiene una flor blanca, hermosa. Que sabe, es hermosa, que justo la hoja es como una pezuña de vaca. Esa, las señoras, cuando tienen el marido, sí, que toma y la señora no quiere que el marido toma. Entonces, eso hay que hervirlo y mezclarlo con el vino. Ajá, se mezcla. Entonces va disminuyéndola. Yo he escuchado del peje también, para eso, la sombra de toro. Puede ser. De las cosas que tenés en el puesto, como por lo que más te buscan, es por las semillas, por las plantas medicinales, por los licores. Lo que pasa que vienen como ser personas que, yo te digo lo que vienen de los turistas. Personas como ser tienen un problema de diabetes. Y están tan medicados que quieren algo más natural. Entonces vienen a buscar esto. Te digo, bueno, yo hago una mezcla de hierbas para la diabetes, que es pezuña de vaca, hoja de higuera y hojas de níspero. Que la hoja del níspero es el que cura el páncreas. Es para tu páncreas. Entonces, como el páncreas produce insulina, si lo tenés sanito, te va a producir insulina. Y entonces hacen esa mezcla. Entonces la gente lleva como para tomar algo más natural y no... Claudia, ¿y tu mamá también trabajaba con las plantas? Sí. Mi papá era carpintero. Y bueno, y mi mamá y le gustaba más las plantas. Y con mi papá plantaron todos estos árboles de la quinta, ¿no? Sí. Y ella sí, ella las higueras las cosechaba y hacía las pasas de higo. Porque en ese tiempo, en aquellos años, vendían y también para nosotros, para tener para comer. Aparte, se sabía hacer esos sanguchitos de que abrían una pasa de higo y adentro le ponían una nuez. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y hacían esos sanguchitos, ¿viste? Para el invierno, para tenernos, guardaban para el invierno para comer, ¿me entendés? También hacía dulces, porque había duraznos, ciruela. Siempre se acostumbró que hubiera dulce para tener para el pan. Eso. Ahí veo que tenés tuna también. Antes, cuando era chica, no había, pero se plantó ahora. No, sí, las frutas las llevo a la feria, hay gente que quiere. ¿Las tunas? Claro, y sí, y eso vendo también en la feria. ¿Para llevarlas a la feria le sacás las espinas? ¿Algo? No, con muy mucho cuidado llevo. ¿Y la gente también? Le envuelvo, sí, no, ya, la que pide eso es porque ya conoce y ya ha comido y sabe cómo comer. Bueno, ya que estás, decinos cómo comer la tuna. Ah, tenemos ese dato. Bueno, con un tenedor y un cuchillo y con mucho cuidado. Sí. Bien. Claudia, gracias por todo este tiempo, por contarnos. No, gracias a vos. Agradecemos a Claudia, feriante de plantas medicinales, vecina de Lullaba, que nos compartió su experiencia y sus conocimientos en esta edición de Plantas. Plantas, una producción de Contar tu Mundo. Conducción y realización, Solange González.